Nació en Oporto el 18 de junio de 1955 de padre portugués y madre española. Esta había sido bailarina en el cabaret El Molino de Barcelona y es muy posible que de esta circunstancia le venga a Misia su querencia por géneros tan diversos como el tango, el bolero o la habanera, estilos con los que empezó su carrera artística. Pero muy pronto fue ganada para la causa del fado, de tal manera que a lo largo de su trayectoria ha dado al fado un nuevo estilo, aprovechando la estela de Amalia Rodríguez y añadiendo a los instrumentos tradicionales la sensualidad del acordeón y el violín y recreando los versos de los mejores poetas portugueses. Un ejemplo de esto lo tenemos en El fado de un sueño suspenso, un preciso fado con la música es de José Carvalheiro para una letra de Fernando Pessoa, huérfana de un sueño interrumpido. Pessoa, como ya sabéis, fue un poeta, escritor, crítico literario y dramaturgo portugués al que se le ha señalado como una de las figuras literarias más importantes del siglo XX. So Tras una breve carrera como aficionada, solo cantaba ocasionalmente en algunos locales de fado de Lisboa, y después de recorrer diversas ciudades portuguesas y españolas siguiendo a sus padres y de tocar los más variopintos palos de la música, Misia se instala en Lisboa definitivamente e inicia una carrera que daría la vuelta a lo que, hasta entonces, se entendía por fado. No es que borrara de un plumazo, ni siquiera lo intentó, el fado tradicional. Lo que hizo fue obviar los grandes éxitos de otros artistas para centrarse en crear un repertorio propio. Es en este momento, año 1991, cuando muchos expertos datan lo que empezó a llamarse Nuevo Fado. Con esta misión en mente, Misia contacta personalmente con poetas, compositores y creativos portugueses de todo tipo. A todos les presenta su personal visión del fado. Y al final han sido y son muchas las personalidades de la cultura portuguesa los que han aceptado escribir específicamente para su voz. Entre otros, el premio Nobel José Saramago o la mismísima Agustina Bessa Luís, premio Camões de 2004. También los músicos con los que colabora son de primera línea, Jorge Palma o Sergio Godinho, ambos reconocidos compositores lisboetas. Con su irrupción en el mercado internacional, el público empezó a modificar la concepción que tenía sobre esta música. Todos empezábamos a ver algo más allá de Amália Rodrigues. Sozinha e sem herói. tempo não estava à sua espera. Tornou-se uma esquecida em busca de odisseias. Ulisses está perdido, não tem quem lhe coza as meias. Lanzada su carrera ya al estrellato, Misia ha recorrido todos los escenarios de prestigio del mundo: Nueva York, Ámsterdam, Madrid, Barcelona, Milán, Tokio, París y tantos otros. Pero a pesar de todos estos logros, su vida personal no ha sido en absoluto un camino de rosas. Su vida se ha desarrollado, y esto lo cuenta ella, entre el cielo y el infierno, el aplauso internacional y el desdén en su país. Un marido maltratador, dos intentos de suicidio y una grave enfermedad jalonan la vida de la atribulada artista. Afortunadamente, nada de esto ha podido con ella. Al contrario, la ha fortalecido y ha definido su personalidad. Dice que ahora yo canto lo que quiero, he perdido el miedo al juicio de los demás, canto lo que me gusta y rezo para que guste a todos. La canción que vamos a escuchar ahora lleva letra del poeta Joao Monge y música del pianista y compositor Manuel Paulo. Misterios do Fado. Misterios del Fado, una preciosa canción que nos plantea una serie de preguntas de la que vamos a extraer solo una. ¿Qué es el Fado? Bueno, pues como diría algún político, me alegro que me hagan esta pregunta. Yo me quedaría con la respuesta que daba Amalia Rodríguez a esta pregunta. Decía, no busques una definición, lo que importa es sentir el Fado, porque el Fado no se canta, el Fado sucede, se siente, no se entiende, no se explica. El fado es una cosa muy misteriosa. Hay que nacer con el lado de angustioso de las gentes. Sentirse como alguien que no tiene ni ambiciones ni deseos. Una persona como si no existiera. Esa persona soy yo y por eso he nacido para cantar el fado. Lo realmente cierto es que el fado es la expresión artística más conocida internacionalmente de la música portuguesa. A través del fado vamos a experimentar muchos de los sentimientos del alma humana. Melancolía, nostalgia, fatalismo, frustración. Se tiene constancia documental de la existencia del fado desde 1838, aunque los orígenes reales todavía se desconocen. Se cree que nació en los barrios de alrededor del puerto de Lisboa, entre gente pobre, marineros y rufianes, gente bohemia de Alfama o de Barrio Alto. Generalmente lo canta una sola persona, hombre o mujer, indistintamente, acompañados por la viola, lo que conocemos como guitarra española, la guitarra portuguesa, el instrumento que le da al fado su característica musical más relevante, y ocasionalmente también incluyen el contrabajo. Bueno, por dicho esto, vamos a escuchar ahora un fado en el que participan todos los instrumentos que hemos mencionado, pero además, clarinete y acordeón. Es evidente que estos últimos le dan al fado un sesgo completamente distinto. Son fado. Sobo los ríos que van de Sião a Babilônia. Escrevi esta canção durante as noites de insônia. Mãos geladas nos relentos. Se dobrasse os meus tormentos, jurei cantar a aventura. Estou de volta a este cais que me viu ir e voltar. Daqui já não parto mais, só cá venho recordar. Está-me na melancolia, o meu coração invade. Está na dobra da melodia, por onde pinga a saudade. Está nas trovas do bandala, está nos trinos da guitarra. Pode alguém conter em si, tanto menos, tanto mais. Só o fado é que podia falar por mim neste cais. Árabe judeu, porque Trina é a fonte onde meu coração bebeu. Sonhei que Deus me sorriu e de mim fez seu eleito. Esse ouro me seduziu e eu parti de cruz ao peito. E assim verti meus sais pela Ásia das Monções. Perdi-me nos temporais, fiquei louco nos sertões. Imprimi a minha marca nos quatro cantos do mundo. Pena foi que a minha barca tivesse que ir ao fundo. Está nas trovas do banco. destino quando o fadinho nos chama. Só o fado é que podia ilustrar bem o meu drama. Nas tabernas da Ribeira cantei a minha canção e calei-a na fogueira da sagrada Inquisição. Por denúncia ou por desgraça, meu coração se perdeu, fugiu, ardeu pela praça e triste se envileceu. Às vezes volta este cai entre as brumas da memória. Sabe em mim toda a história. E uns dias é só grandeza, é só glória e bravata. Outros dias é só tristeza, é o fadinho que mata. Está nas trovas do bandana, está nos trinos da guitarra. Pero volvemos con Misia. Hasta ahora hemos estado escuchando cortes de su disco Tanto Menos, Tanto Más, un trabajo suyo de 1998. Al año siguiente lanzó un nuevo LP, Garras Dos Sentidos. En opinión de buena parte de la crítica, Misia alcanza la mayoría de edad con este disco. Las temáticas de sus fados siguen siendo las mismas: el amor perdido, la muerte, la traición y la soledad. Pero Misia aporta a todo esto, y sin alterar un ápice la tradición portuguesa, un sesgo de jazz y la utilización de textos de autores actuales que dan a sus fados sentimientos más de nuestro tiempo, pero igualmente melancólicos. La guitarra portuguesa sigue siendo el alma del sonido instrumental, triste y extraordinariamente interpretada, y que se encaja a la perfección en la voz dolorida de Misia. Una Misia contenida, sin excesos, discreta, pero con una hermosa voz de una claridad abrumadora. En este trabajo nos encontramos con un texto de José Saramago, Danza das Magoas, la danza de los dolores. Voy a leer dos párrafos. Como la inútil taza llena que nadie levanta de la mesa, rebosa con el dolor de otro mi corazón sin tristeza. Sueños de futuro heridos solo para poder sentir, por no tener la amargura, quien tiene miedo a fingir. Thank you. sin aunto hay amargura. En una reciente entrevista al diario El Mundo, contestó de esta manera a la pregunta del periodista sobre qué planes tenía para el futuro y qué esperaba de la vida ahora que, más o menos, tenía más cerca el final de su carrera. Decía: «Yo no soy una persona de tener expectativas. La vida pasa y yo me acomodo. He tenido tantas sorpresas, buenas y malas, a lo largo de mi carrera, que pensar en lo que puede pasar y hacer planes no va conmigo. Carpe diem. Ya veremos. Yo saco discos, he escrito un libro, doy conciertos y quiero que la gente compre mis discos, compre mi libro y venga a mis conciertos. Pues claro que sí, pero si no ocurre, ¿qué puedo hacer? Yo lo doy todo en lo que hago, no puedo ir más allá». Así que, contestando a su pregunta, esperar, no espero nada. Deseo muchas cosas, pero no las espero. Si vienen, bien. Si no, también. Creo que soy demasiado lúcida en estas cosas. La verdad es que es todo un personaje. Vamos a escuchar ahora el fado que da nombre al disco, Garras dos sentidos. «No quiero cantar amores, amores son pasos perdidos, son fríos rayos solares, verdes garras de sentidos. Son caballos corredores con alas de hierro y plomo, caídos en aguas hondas, no quiero cantar amores». São passos perdidos. Não quero cantar amor. Amor, são passos perdidos. São frios raios solares, verdes garras dos sentidos. São frios raios solares, verdes garras dos sentidos. São cavalos corredores com asas de ferro e chumbo, caídos nas águas. Caídos nas águas fundas, não quero cantar amor, paraísos proibidos. braços perdidos. São demência dos olhares, alegre festa de pranto. São furor obediente, são frisbares solares. São furor obediente, são frios raios solares. Es muy larga la nómina de cantantes portugueses que han hecho grande el fado, artistas de ayer y de hoy que han sabido llevar el género a lo más alto y a lo más querido, tanto en Portugal como en el resto del mundo. Esto es así, pero Misia ha sabido dar una vuelta de tuerca y lo ha llevado un paso más allá. Esperemos que ese final de carrera que le auguraba el periodista tarde mucho en llegar. Nos vamos con otro fado que lleva letra de José Saramago. Nenhuma estrela caiu. No cayó ninguna estrella. Amigos, hasta el próximo programa. Os espero a todos aquí en Siéntelo con Oído Radio dentro de 15 días sin falta. Esquece, nenhuma estrela caiu.